decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. No quiero perderte, sería mi muerte al no tenerte, pues yo.